amiguita que jugara conmigo un partido de fútbol. Ella me dijo, sí, yo me pongo de portera, pero también le apuesto a que no me metió un gol. Arranqué pa' adelante tocándole la bola, llegué hasta las 18, ya le iba a disparar. Ella salió del área y me cogió la pelota, casi no me la suelta y el público gritó, ¡mano! Tiro y en una voladora ella me lo agarró. Le tiré por debajo un tiro de cabeza, se estrelló contra el palo y por un lado salió. Volví a coger la bola, paséle una chilena, me echó una zancadilla y al suelo me tumbó. Me cogió la pelota, me la apretó muy duro, casi me la revienta y el árbitro pitó, ¡mano! Es que la consideran porque es mujer, hombre, yo no mandé nada a la mano. Quédese quietecita que lo voy a cobrar. Y así con un bonito amague de cintura le empuje la pelota por el horizontal. Se formó el entrevero, casi que me lo saca, le remate con fuerza para poderlo entrar. Y cuando estaba adentro volvió a coger la bola, me la apretó con rabia y el público gritó, ¡mano! Yo le gané la apuesta y ella se desquitó, de tanto apretar la bola fue hasta que la reventó. Ahora qué problema va a haber con mi mujer, ahora con qué pelota la voy a entretener.